sueño del mundo entero, pero al final todo ha quedado en ruinas. Amarme por siempre, eso me jurabas, y ahora me empachas con tus no sé, no sé qué. Jugando se nos ha hecho de día, jugando se ha pasado toda una vida. Hoy te quiero, pero mañana no, pasado no lo sé, al otro me lo pienso. Hoy te quiero, pero mañana no, pasado no lo sé, al otro nos queremos, ¿o qué? Cuentos como príncipes y hadas, pero ahora nuestros egos son seres insaciables. Mil dudas, terremotos recorren nuestros cuerpos. Ya no nos preocupamos, nos da tanta pereza. Jugando se nos ha hecho de día, jugando se ha pasado toda una vida. Hoy te quiero, pero mañana no, pasado no lo sé, al otro me lo pienso. Hoy te quiero, pero mañana no, pasado no lo sé, al otro nos queremos, ¿o qué? Pasado, no lo sé, al otro me lo pienso.